suena. Buitre cumbiero, pero, cumbiero. Todo lo que dije, no me importa cuándo, lo hice para mutar, sabe. A mí no me asusta, puedo ser injusto, si la quiero ir a buscar, sabes que yo. Hoy es a, dame un toquecito, hoy es, dame un toquecito, hoy es a, tú te flor dinástica, eres fantástica, bailando en la pista, sudando alcohol, me está latiendo el corazón, un tamo que parece un delito. Dame un toquecito, hoy es, dame un toquecito, hoy es, a, tú te flor dinástica, eres fantástica.